Radio.com y Manuel Borgo González nos invitan a acompañarnos en este viaje al recuerdo, evocando los mejores éxitos de la música rioplatense a cargo de sus más renombrados exponentes, a través del programa Al Compás del Tango. El programa de hoy,

con penas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi ser. Morbosa mi mujer, la vida es penosa y espante mi cocino todo el rumbo que me da. No puedo reaccionar, no puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me robó, la seda de tu piel que me estremece y a partir florece con mi perdición. Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma se afloja en traición. Ay, no sé si tiene un puente o propio feroz, pero en cambio he llegado a saber, oh, qué mentira que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos, no puedo ser más vivo, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Morbosa mi mujer, la vida es penosa, y el pan de mis dos hijos todo el rumbo que le dio. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu momento. La seda de tu piel que me estremece y el latido florece con mi perdición. Fue el varón del tango, Julio Sosa, en la versión del tema que rubrica en música y letra Enrique Santos Discépolo, Secreto. Lo secundó la agrupación orquestal de Francisco Rotundo. La fiesta madrugada, salir del cabaret. Laca dos puertas de cogote y una percha al escote bajo la noé. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando su desnudez. Parecía un rayo de su lugar, comprando al compatria el picotea. Yo que sé cuánto la cuánto más, al verla así rajé pa' no llorar. Y pensar que hace 10 años, fue mi locura, le llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chico por su belleza le quité el mal a la vieja, me hizo mi pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe. Que me tomó de rodillas sin moral, hecho el mendigo cuando se fue. Este encuentro me hizo tanto mal que si lo pienso más termino en pera. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao pa' no pensar. Acabamos de apreciar otra página de Enrique Santos Discépulo. Se trata del tango Esta noche me emborracho, que interpretó Carlos Saavedra con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Francisco Canaro y su orquesta ejecutaron los compases de Pampa del compositor Francisco Pracánico. Noche que pasó me salpicó

varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez no te provoque risa verme tirado a tu pie. La voz inmortal de Carlos Gardel se lució a la versión de Milonga Sentimental, música de Sebastián Piana, con letra del poeta Homero Manzi. Amigos, este es el programa Al Compás del Tango, que bajo la conducción de Manuel Borgo González se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche por lapuntaradio.com. Era un mosaico de piel que nunca va a quemar. Hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en crujita de un campeón dominanista que le pasaba la grita. Alfredo de Ángelis y su gran orquesta y el cantor Julio Martel nos entregaron la página de Francisco Marín y Ernesto de la Cruz, El Ciruja. Thank you. una magnífica ejecución orquestal fue la que nos entregó el sexteto mayor en el tema Hotel Victoria de Feliciano Lataza y Carlos Peche. Yo no puedo vivir más de la vida. Si hasta toda mi familia preocupada ha ido a consultar a una divina, ya nadie puede curar mi ternura. Vivo muy triste y mi guitarra ya no canta. Hago fuerza para dormir, pero el sueño está metido con vos. Si no tenés compasión, aguantar la dificultad, podés estar bien segura de morir derecho al cajón. El día que te mire, me bajó a convencerme de tu cariño y la muerte. Orquesta de Aníbal Pichuco Troya le prestó el marco musical al polaco Roberto Goyeneche en el Metejón, música de Roberto Emilio Goyeneche y letra de Francisco Chiarello. Thank you. Paso por el sueño, el beso de morir entre la niebla y la fuga de amor entre tus manos. Perfumadas de olvido y madrigal, voz de mágica nostalgia y ausencia en mi ternura tan tímida y secreta. Espero como ayer en el milagro de este ser o no ser y lo fatal, ¿para qué? Fugitiva de otoño te amaré, danzarina en la tarde, con tu velo violeta en el tema de adiós, ¿para qué? Si en la luz inmutable ya estará, en que sueña la espuma, que la furia del viento se arrodilla, mi amor. Ausencia en mi ternura tan tímida y secreta, espero como ayer en el milagro de este ser o no ser y lo fatal. Escuchábamos a Héctor Pacheco con la orquesta de Osvaldo Fresedo en Fugitiva, de Astor Piazzolla y Juan Carlos Lamadrid. Aprovecho esta oportunidad para enviar un gran saludo a mi amigo y oyente Luis Cueva Olivera. Cuartito de sombras cubierto, donde antes forjara mi dicha sin fin. Añoro las cosas de tiempo que han muerto, y ya no mis años he vuelto en el frío. En medio del pirio, en mis horas curtias, en el mismo espejo, contemplo mi faz. Y al ver en mi cara señales de angustia, son sus unas pichas que no vuelven más. ¿Qué? Cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. ¡Qué viejo estoy! Hoy me siento triste y verme, soy como un cóndor que duerme, soñando que va a volar. Crucis, el mundo bravío, nostálgico marcho, sin un inestar. Lo mismo que un barco sin rumbo y vacío, que ya en puerto alguno lo dejan anclar. A

rima y la poesía cruel de no pensar más en mí. El recordado Hugo del Carril, con acompañamiento de guitarras, nos ofreció Cafetín de Buenos Aires, de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo. Necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer papeleo serio. Diría si es un calvario, te lo mando con franqueza. Sácate de la cabeza el berretín de mandar, que si no vas a rajar con la pinza de la pieza. Noche en Cuba suena en fija la milonga y me grita meta y poca basura reo a la gunda. Hasta que el día la zurda de tu negro que bien baja va a empezar a dar baraja y entonces vas a ligar y al rato te voy a mandar en cuento y abortar. Porque pasa muy seguido entre marido y mujer, por no decir entre novios que ya no se puede ver. ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, no, mira, ya se ha cambiado de tanto paso para rato. Hoy soy un rebano, mi genio no aguanta nada. Y si es que estás rechiflada con mi manera de ser, hoy mismo podés volver con tu mamá, desgraciada. Mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, así que vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. La parda sobradora lo escucho con mucha cancha, me hizo hacer la pata ancha y sin decirle hasta acá. Ay, mamita querida, pero ¿con qué le habrán pegado? Le partió el cirón de padre con el fin de la plancha. Cobrate y dame el vuelto es el tango que rubrican Miguel Caló y Enrico Diceo, que apreciáramos en la voz de Alfredo del Río con la orquesta de José Basso. Thank you.